Hola, mi nombre es Pascal y esta es mi proyecto personal de Hilda. Ahora vamos con la cápsula de Twig. Es el ciervo zorro mascota de Hilda, quien acompaña sus aventuras. Durante la segunda temporada se releva que pertenece a una especie desconocida para los humanos, quienes luego de permanecer en un periodo de las profundidades del bosque, ascienden a través de las auroras boreales. Sin embargo, Twig no asciende luego de que rescatara a Hilda de caer en un acantilado, y a partir de ahí se volvió su mascota. Esta fue la cápsula de Hilda. Nos vemos luego.